순수한 웃음 눈부시던 그 순간이 영원히 될 줄 넌 알았을까 때론 눈물뿐인 시간도 있었지만 지난 날들보다 더 빛날 긴 여행이 될 테니까 Sailing into the night 어둠 속에 남겨진 대도 끝까지 함께하기로 해 우린 again and again and again 난 세월이 지날수록 희미해진다 해도 지켜가 지금 넌 혼자인 건 아닐까 난 불안해져 오늘 기분은 어땠는지 무슨 일이 있었는지 괜찮은지 네 모든 표정이 내 하루가 된 대로 이 모든 사랑에 익숙해져서 너의 걸음이 느려진 데도 난 널 기다릴 테니까 Sailing into the night 어둠 보닐 밤하늘 날에 끝이 보이지 않더라도 우린 again and again and again 난 세월이 지날수록 희미해진다 해도 멈추지 내게는 너야 You know it's true Stay together sailing into the night 온 바다에 깊은 어둠도 핑크빛으로 만들어준 널 위해 again and again and again 난 세월을 지나가도 흔들리지 않을게 멈추지 너의 멜로디 널 운할 수의 별들은 너의 하늘이 과연 어떻게 수놓지 나 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지마 넌 절벽 끝에 서있던 내 마지막 이유야 live 내가 날기 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 문을 하나 만들자 너의 맘속에 다 긴 문을 열고 들어가면 이곳이 자 순간처럼 hey, 항상 최고가 되고 싶어 hey, hey, 그래서 조금 패권을 쳐줘야지 hey, hey, 남들과 비교는 일상이 돼버린 거북이 어떤 내 욕심은 대단한 억제고 돈 목줄이 됐어 hey, hey, 그런데 말이야 돌이켜보니 사실은 말이야 나 최고가 되고 싶었던 것이 아닌 것만 같아 위로와 감동이 되고 싶었었던 나 그대의 슬픔 아픈 걷어가고 싶은 나 내가 날게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 문을 하나 만들자 너의 맘속에 다 잊지 마 가끔 힘이 슬슬 떠라도 괜찮아. 기대고 싶을 때는 찾아와 나. 영원히 함께 있어줄 수 없지만 잠깐 잊어라. 오늘이 지나가면 내일은 다를 것만 같아. 너 없이 잘 살아갈 수 있을까. 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕. 우리 다시 만나는 먼 그날까지 안녕 안녕. Does anyone know? Does anyone know how it makes me feel? 우리 다시 만나는 그날까지 안녕. Oigan, ya regresamos. Que ya me están sufriendo aquí. Todavía ni empezamos la llorar. Perdón. La lloradera al fin. Y ya me están llorando aquí. Pues sí, en efecto. Hoy el objetivo de este programa es llorar, muchachas y muchachos. Claro que sí. Oigan, ayer les voy a decir la verdad. Les voy a confesar algo para que, pues, no digan que ustedes son las únicas que sufren. Ayer yo estaba haciendo este programita, preparándolo. Y, pues, oigan, soy bien ridícula, ya sé, pero ayer sí estaba llorando. Es que me dio mucho sentimiento las canciones que estaba buscando para hacer este programa y no sabía exactamente cuáles poner. Entonces, pues sí me metí a buscar ahí chorrocientas canciones y al final de cuentas me quedé con estas tres que les acabo de poner y ya me veían llorando, o sea, me veían llorando. Para no hacerse las largas, pues ya saben que a mí sí me gustan los BTS, entonces con My Shop pues yo ya andaba llorando allí, ¿no? Pero, oigan, pues yo no soy tan fan de 21, no fue de mi temporada, no, o sea, pues no, ya saben que yo soy medio nueva en esta cosa, pero oigan, esa canción que acabamos de escuchar, ayer yo estaba moqueando, o sea, ya me venía aquí cantando, ay, yo, ay, yo. Bueno, ya sé que canto bien feo, pero, ay, no, o sea, literal estaba llorando con esa canción. Ya cuando busqué el significado y todo esto, estaba llorando. Más que con Magic Shop, porque pues, no sé, o sea, lloré más con la de las 21, de verdad, está bien triste esa canción. Pero oigan, hablando de eso, ustedes me dirán, ok, ¿por qué escogiste esas canciones, no? Pues porque ser fan va mucho más allá de lo que incluso nosotros podemos controlar, claro que sí. Y en esta ocasión pues decidí empezar con canciones que fueron especialmente hechas de los idols para sus fans, por supuesto. Y creo que en este orden que los escogí, pues describen una historia que todos pasamos al momento de convertirnos en fans de lo que sea. Pero pues en este específico de la música, ¿no? Pues cuando nosotros conocemos a un artista y nos emocionamos en cada cosa que vemos de ellos, compramos cosas, hasta que le tenemos que decir adiós, ¿no? Pues porque desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo ven ustedes, nada, absolutamente nada es para siempre, muchachos. Entonces, pues bueno, ¿no? Les quise poner como esta historia pues para que empezaran a llorar un rato, ¿no? Porque ya después nos vamos a poner ya más relajados. Empezamos entonces escuchando a Girls' Generation con su canción que se llama Sailing. Esta canción fue hecha para un aniversario de la banda y representa algo muy significativo para los fans y para ellas. En el K-pop, como ustedes saben, existen unas cosas que se llaman lifestyle. Entonces estas representan el color de la banda y juntas forman un océano que ilumina el camino de los idols. Es por eso que en cada concierto pues vemos que tienen un color específico para cada idol, ¿no? Las chicas de Girls' Generation tuvieron un Black Ocean. ¿Qué significa esto? Que en una de sus presentaciones pues nadie del público fue empático con ellas, nadie les prendió su lucecita de los lightstick, nadie hizo nada sobre ellas, ni las pelaban, ni les hacían caso. Entonces, pues obvio, ellas se pusieron súper tristes, ¿no? Pero sus fans no se rindieron hasta que ellas se convirtieron en grandes exponentes de el K-pop, como ya las conocemos hasta estos tiempos, ¿no? Y pues la canción dice más o menos eso. Navegando por la noche bajo el cielo nocturno lleno de oscuridad, incluso si no podemos ver el final, seguiremos una y otra vez. A pesar de que este sentimiento puede flaquear, mantendré la promesa que hicimos ese día de verano. No voy a dar vueltas sin saber a dónde ir. Tú eres el mundo que conocí cuando me desvié de mi ruta. Al final de un largo viaje que empecé, tras encontrar durante innumerables travesías una estrella que brillaba con fuerza. ¿Sabes qué siento? Pues ahí está, eso dice un cacho de la letra. La canción es como navegando sobre ese océano de luces. Eso es lo que más o menos yo entendí qué decir, ¿no? Y siento que esta canción pues puede significar como un primer acercamiento cuando de nosotros a nuestros artistas favoritos, ¿no? Y cuando ellos nos agradecen por cosas que los fans hacen por ellos, que ya más adelante vamos a estar platicando de eso. Pero básicamente es como eso, pues nosotros somos muy dedicados con nuestros artistas fans. Yo lo sé. Ustedes lo son, yo lo soy también. Bueno, pues ahí más o menos, ¿no? Sí, lo intento. Ahorita pues es que nosotras somos fans internacionales, por eso, pero ahorita llegamos a ese punto, pero sí. Entonces pues fue como el primer acercamiento, ¿no? Después nos fuimos con BTS, con Magic Shop, y pues es una canción muy bonita, ¿no? Porque resulta que ellos la escribieron para todas sus fans, para que estuvieran o que estuvieran pasando por momentos malos. Es verdad que muchos de nosotros encontramos la paz en la música, claro que sí, y Magic Shop pues es eso. Es encontrar aquello que nos hace felices de la mano de BTS. De hecho, pues, Magic Shop, o sea, es un significado así bastante fuerte, coherente, o sea, por así decirlo, porque, pues, literal dicen que cuando tú abres la puerta de la tienda mágica, pues vas a encontrar lo que te hace feliz o vas a encontrar consuelo, básicamente. Porque, pues, ellos al final de todo siempre... No, espérenme. Nos dicen que no nos pueden prometer dejarnos solos porque es imposible, pero que al final de todos siempre podemos encontrar consuelo con sus canciones y también los estaremos consolando a ellos mismos. ¡Ay, qué bonito! Y la canción, vean lo que dice en español, porque ahorita aquí DJ X ya me estaba acá... ya le está cantando acá con todo, ¿no? Entonces la canción en español va así. Tú llegaste a mí, creo en tu galaxia. Quiero escuchar tu melodía, las estrellas en tu Vía Láctea. ¿Cómo aparecerán en tu cielo? Al final de mi sufrimiento, te encontré. No lo olvides, eres mi última razón. A la orilla del abismo, vive. Los días en los que te odias, los días en los que quieres desaparecer, hagamos una puerta en tu corazón. Si abres esa puerta y entras, este lugar te estará esperando. Está bien crecer, te dará consuelo esta tienda mágica. Ah, sí, les dará consuelo esta tienda mágica. Lo interpreto pues yo como el segundo paso de ser fan, ¿no? Cuando de verdad amamos tanto a algo o a alguien, pues es como nuestro mayor apoyo en un montón de cosas. Yo sé que pues hay otros apoyos más reales, más touchables, como tu familia o amigos o seres cercanos, pero pues evidentemente tus artistas, y esto solamente ustedes me van a entender, solamente alguien que ha sido fan de algo de verdad entiende que tus artistas, idols favoritos o lo que sea, son de verdad un apoyo en tus momentos más difíciles. Cuando escuchas una canción que te sube el ánimo totalmente y dices, sí, ya me siento mejor, siento que, no sé, o sea, literal yo creo que es algo químico que te produce felicidad o algo así, pero pues las canciones eso hacen y estoy muy feliz de que eso pase, y por eso escogí Magic Chop como la segunda. Y la tercera, pues ya es como para echarle sal a la herida, ¿no? Escuchamos a 21 con Goodbye. Pero pues esta, pues no sé, la escogí porque pues es de la despedida, ¿no? Sabemos que siempre existen las despedidas, y esta canción de 21 fue la despedida de las chicas de los escenarios, porque pues como ustedes saben ya se nos separaron hace mucho, bueno, no hace mucho, pero ya hace un rato, ¿no? Y es una canción que siempre se la van a dedicar a sus fans. Y pues para que vean por qué estaba llorando, la letra va más o menos así. No te vayas, no me digas que me abandonas, no me dejes atrás en los recuerdos, no me mires a los ojos que no pueden retenerte, simplemente no te vayas. No te dejes engañar, no caigas en la tentación, nada dura para siempre. Cuando el invierno pasa, la primavera viene de nuevo, lo sabes, simplemente no te vayas. Cuando el hoy se termina, parece que el mañana será distinto. ¿Seré capaz de seguir sin ti? Adiós hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Adiós hasta el lejano día en que nos volvamos a encontrar. Y pues sí, ay no, solo porque no tengo un efecto cuando están llorando, porque pues ya lo pondré aquí. Pues. Ayer les digo que se estaba llorando con esta canción. Yo jamás la había escuchado y fue como de no. Y pues sí, no, en efecto. Hay que aprender a decir adiós, es el tercer paso. Sabemos que algún día va a terminar y no podemos negar. Todos nuestros idols nos van a ir un día de estos. Pues no sé, oigan. Sabemos que va a terminar. O sea, tan fácil. Aunque muchas bandas tengan muchos años en la escena musical, como, no sé, Super Junior o algo así, pues, oigan, sabemos que va a terminar algún día. Pues ya estamos acostumbradas más o menos nosotros, por eso del servicio militar, porque se nos van como 2 años. Pero no es lo mismo a que se nos vayan pues para siempre y ya no se suban escenarios y ya no tengamos la oportunidad de verlos. Y creo que es peor para nosotras, porque pues somos fans internacionales. Y ay Dios, qué triste ser fan internacional. Qué triste. A ver, espérense, déjenme leer sus comentarios. Ah, ya llegó Les, oigan. Hola Les, ¿cómo estás? Ya llegó también. Muchas gracias por escucharme. Llegaste a la mera chilladera. Ah, porque pues aquí venimos a sufrir, ¿no? Un rato. Dice DJX, qué feo lo de los Black Ocean. Ay, sí, estuvo súper feo. De hecho, lo estuve sintiendo bastante. Y por eso elegí la canción de Celine, porque sentí que era como, sí, como encontrarte con tus fans, ¿no? Nada como el masoquismo de depender de tus artistas. No lo había visto de esa manera, pero en efecto, creo que dependemos bastante de nuestros artistas. No sé ustedes, ahí díganme como en qué porcentaje andan de dependencia de sus artistas favoritos. Y yo les voy a decir que, no sé, a ver, déjenme hago, no sé, o sea, yo diría que como un 70% sí ando de independencia, ¿eh? Como un 70%. sí. Yo no vine a llorar, venimos a llorar, hoy es para llorar, hoy está el día para llorar, ¿a poco no? Pues ya, ahí está las primeras tres cancioncitas que elegí. Y pues les digo que este proceso es inevitable, ¿no? Cualquier fan de cualquier cosa lo pasa, y pues en cualquier cosa de la vida y en todo nos va a pasar como este tipo de procesos. en el amor, en todo, en todo. Porque ser fanático de Hueso Colorado, pues tiene sus ventajas, sus desventajas, lo bonito, lo costoso y lo que no queremos mencionar, ¿verdad? Y pues también nosotros como fans, como gente dedicada, somos una pieza muy importante para la industria musical de cualquier parte del mundo. Y pues de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy, de nuestra importancia. Hoy es un programa de nosotros, para nosotros. Así que, pues, ahí díganme qué opinan de todo esto. Oigan, y regresando, vamos con otro bloque de música, porque no se me aburran. Ya les voy a empezar a poner sus pedidos. Y regresando, pues vamos a hablar de... Me importan el impacto de los fanáticos del K-pop alrededor del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no? Y todo esto, ¿no? Para que pues, se queden conmigo un ratito más. Entonces, pues, ahí déjenme sus comentarios, todo lo que piensan de esto. ¿Les gustaron o no estas rolitas? ¿Las habían escuchado o no? Váyanse a la traducción completa de... Se los recomiendo, A la traducción completa de Goodbye de 21 para que lloren un rato. Para que lloren un rato. Se la ponen a las 3 de la mañana y sí lloran. Pero bueno, vámonos con más música. Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y este es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 익숙함이 소리지는 맘 편안함이 서로에게 주는 상처 주는 말 우리에게 찾아오지 않았으면 해 저 멀리 우주로 슝 보내버리자 okay 너 지금 방금 웃었지 네가 웃으면 나도 좋아 뭐 말이 필요해 어딜 가든 네 생각에 오늘도 든든해 다만 늘어나는 내 욕심이 널 밀어내지 않길 바래 오늘보다 내일 더 사랑할게 너보다 혼자가 아니야 나는 너 주는 것밖에 몰라 너 내가 원하는 건 안 아프고 밝게 웃어주는 거 내 모든 걸 버리고 I love you 네게 갈게 너 지낼게 I love it 이보다 좋을 수 있을까 너를 보면 함께 웃는 부끄러움이 많던 날 위에 다가와준 너만의 손길 너를 위해 생기는 자신감 아직 많이 부족한 하지만 옆에 있어줄래 우리 통하는 것 같아 어쩜 벌써 기분 좋아지네 널 더 알아가고 싶어 이 손 놓지 않을게 내가 더 꽉 잡을게 앞으로도 I love you too 오고 갈 때 없는 난 무너지기도 수십 번이야 오늘은 어떤 외로움이 기다리고 있을까 걱정부터 내세우기 바빴던 나의 드라마 이 극복의 중심은 너야 Love you, thank you, need you 그 어떤 표현도 날 담아낼 수 없을 거야 놓지 않을게 이보다 좋을 수 있을까 너를 보면 함께 웃는 나 나보다 나를 너를 보면 true. 약속할게 나도 언제나 I love you too. 한참을 어쩌면 이럴까요? 처음 느낀 두근거림, 햇살 같은 미소, 자꾸 아른거려. 내가 왜 이럴까요? 설레는 발걸음이 나도 몰래 한 걸음 한 걸음 그댈 향해 가. 어딜까 쫓아간 적이 한 발짝 추억을 되새겨 도돌이표 네 이름 그 다음에 콤바 그리고 나로 채울 거야 우리 이야기에선 볼 수 없어 마침표 넌 나만의 angel angel angel oh 소중한 angel my angel 변함없이 늘 곁에 있어요 우리 약속해요 oh. 내게 너만 lovely lovely lovely 나만의 lovely lovely love Oigan, ya estamos de regreso. Les digo que, perdón, se escucha la lluvia, es que aquí anda lloviendo. Que ahorita acabamos de escuchar rolitas muy buenas. Ya fue un pedido de esta Violet que me dice aquí que esa canción de Every Night también se la dedicaron a sus fans. Y pues me metí a buscarla porque sí, me encanta leer cuando son dedicadas a sus fans en español. Y está muy bonita, sí, miren, les voy a leer una partecita, dice tus ojos como algodón de azúcar, el amor viene como esta dulce esencia. Mi corazón se está derritiendo gentilmente. Tú quien estás parada frente a mí justo ahora. Mi corazón se emociona por esta misteriosa iniciativa. Para mí solo tú eres Para mí solo tú eres adorable. Adorable, adorable. ¡Qué bonito! Ahora me gustó esa canción también, está muy movida, sí, está muy bonita. De hecho, todas las canciones que escuchamos en este bloque son canciones dedicadas a sus fans. Escuchamos a Mamamoo con I Love You Too o Tears, así se llama. Y a EXO con Lucky, que también aquí Les ya me estaba diciendo que esa canción me hace llorar. Está bien bonita, la verdad. Yo también ahí estuve buscándola en español. Desde esa noche que lloré. Desde ayer, o sea, desde ayer que andaba llorando haciendo este programa. También me gustó mucho esa canción. Literal le dice que pues para ellos lo más importante son sus fans y que pues las aman mucho y así. Y pues ya, o sea, la de Every Night también me gustó mucho. Y oigan, ahorita no sé hablar, ¿qué onda conmigo? Perdónenme, ya me voy a concentrar. Ya está, porque si no ahorita ya nos ponemos sad y qué pasa con esto, ¿no? Sí, recuerden que sí tengo pedidos abiertos, ahorita les pongo todas las cancioncitas que me piden. Entonces, pues ya seguimos con todo este dramón, pues vámonos con la información bonita y pues shosha de por qué somos importantes en el mundo del K-Pop, en la industria musical y en todo. Oigan, y yo sé que pues somos el objetivo comercial de la industria musical y eso suena feo, así que todas esas cosas pues las vamos a dejar afuera. Hoy nos vamos a enfocar a lo bonito, ¿no? como ya escuchó en el primer bloque de hoy, vamos a hablar pues de eso, de todo lo bonito de ser fan. Ya sé que puede ser un poco subjetivo este tema, porque dicen, no, pues que es bonito para ti, que es bonito para mí, ¿no? Pero pues hoy ando de buenas, ando relajada, un día para llorar por nuestros idols favoritos. Ahorita no vamos a hablar de cosas malas que hace el fandom, eso no. Eso no. Entonces, pues, para eso vamos a definir qué es un fan, qué es un fandom. Y no vamos a definir la palabra fanatismo, porque, pues, a veces tiene una connotación un poco negativa. De hecho, la tiene. Ya dirán ustedes por fanáticos religiosos o yo qué sé, por cualquier cosa, pero no vamos a definir eso. Hoy nos vamos a unas cosas bonitas, ¿no? Porque, oigan, no se imaginan la cantidad de artículos escritos, tesis, documentos, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas importantes que me encontré acerca de los fans. Es muy estudiado este tema, de hecho, en el área de ciencias sociales y políticas. Este es como muy estudiado. Es un tema que da de qué hablar, da para estudiar. Es un fenómeno mundial y somos parte de ello. Entonces, pues ahí, dentro de todas esas cosas que me eché, que me leí, encontré esta definición que me pareció pues muy bonita, ¿no? Y dice así: en el fandom se conforman identidades donde grupos subculturales pueden explorar sus intereses a través del seguimiento de algunas actividades, compartiendo sentimientos y pensamientos sobre los contenidos. Y así es, eso es lo que es un fandom y es lo que pues nos identifica, ¿no? Ser fan, pues la verdad no distingue barreras entre Oriente y Occidente. Ya saben que yo siempre ando haciendo comparaciones entre los dos lados del mundo. Lo que sí es verdad es que muchos de los fans del K-pop son muy apasionados y la verdad es que los idols, no cabe duda, a mí no me cabe la menor duda de que son pues los más entregados a las fans. Claro que sí, oigan, son de los más entregados a las fans. Y ahorita vamos a estar hablando también de eso. Pero pues como tampoco quiero aburrirlas y meterme tanto en el rollo académico, pues, ¿qué creen? Hoy va a ser un programa bien especial, un programa hecho por nosotros y para nosotros, como les dije. Y les traigo una actividad, porque ya saben que a mí me encanta que platiquen conmigo, que echen chisme conmigo y que acá se sienten. Porque pues si yo hablo sola, no, o sea, me aburro. Y ustedes también, entonces no. Traigo una actividad muy bonita, que pues adivinen de qué va a ser. Al final del programita, tengo una bonita sección que he puesto ya bastante yo, que se llama Como si fuera la primera vez. Entonces, quiero que ustedes me den que me escriban ahí por el mensajillo, donde me hacen los pedidos. Pues ahí les va, ¿no? Me pueden mandar una dedicatoria, una frase, o ya si están muy inspiradas, pues una carta, ¿no? que la voy a leer ya casi al final del programa. Si quieren, pues sea anónima, no digo quién de ustedes me la escribió. No somos muchas, igual unos le atinan, igual unos no. Pero pues, no digo si no quieren. Si quieren, digo quién la escribió, si no, no. Yo también les voy a compartir sentimientos, por supuesto, claro que sí. Pues ahí mándenme por qué les gusta ese grupo. En especial si tiene un grupo favorito o un miembro específico de su grupo, o sea, de su bias, o un solista si es que les gusta en específico, y pues las voy a estar leyendo para que pues aquí estemos felices, ¿no? Y pónganme ahí qué sienten, qué es para ustedes, qué significa ser fans, qué significa ser fans de este fenómeno. es que no es un fenómeno, pero digámoslo así, como de todo esto, ¿qué significa ser fans para ustedes? Y pues ahí me agregan la dedicatoria para su vía, si quieren, ¿no? Para su vallas. y pues ya, si quieren, si quieren y todo esto, pues ahí mándenmelas, que yo voy a estar ahí leyendo y también lo va a leer la mía, para que no digan que no, que yo no hago nada y así. también, ¿no? Entonces, pues ya, va a ser como media actividad, medio todo, para que me cuenten sus sentimientos. Yo quiero que aquí me cuenten todos sus sentimientos y estemos felices, platicando y echando chisme, ahorita, en nuestra tarde lluviosa, ¿no? Pero oigan, regresando al tema, lo que más me gusta del K-Pop es su comunidad, claro que sí. Independientemente de todo, y ya dejamos lo de malo, la comunidad de K-Pop y los fans son muy apasionados y unidos, oigan, me sorprendió. Y esa sí es una clara diferencia con los fans de Occidente. Y les voy a decir por qué. Los fans de Occidente siento yo que compiten mucho más por ver quién le agrada más al artista o tener más cosas del artista. Es verdad que las fans coreanas son mucho más intensas. Y sí compiten por eso. Pero pues los fans internacionales somos más relajados. La verdad es que sí nos gusta compartir cosas con nuestros idols favoritos y todo esto, y con las personas que nos rodean. Por ejemplo, tan simple de ejemplo está acá. Ustedes pues me están escuchando, yo estoy hablando ahorita de cosas, pero pues si no fuéramos fans de K-Pop no habría tema, no habría de qué hablar. Ustedes ni yo nos hubiéramos conocido nunca en la vida, no nos hubiéramos leído nunca en la vida. Entonces pues se me hace muy bonito, muy padre esto de los fans y todo esto. Además, también otra cosa que cuando entré al mundo de K-Pop se me hizo súper raro fue que de esa unión nacieran como festivales súper grandes dedicados al género de K-Pop y también los dance covers. Antes yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era eso, o sea, me quedaba así como, ¿what? ¿Qué es eso? Ayuda, por favor. O sea, yo dije, bueno, personas imitando la coreografía de los idols, pero al parecer va mucho más allá. O sea, de verdad se sienten tan identificados con lo que un idol o su música o lo que bailen, canten, pues se sienten tan identificados con ellos que tratan de replicar esas coreografías en lo más posible para que pues sientan pertenencia con ese grupo. Ya que pues como ustedes saben, nosotras, las fans internacionales, pues somos más discriminadas por nuestros idols. No somos discriminadas por ellos, básicamente somos discriminadas por nuestros países, por ser de países tercermundistas y no poder traerlos acá. Y sí, lo dijo con coraje porque estoy enojada porque casi nunca viene nadie y pues, qué triste. Y o sea, bueno, yo soy de México, no sé ustedes, bueno, Jazzles y DJX también, no sé, pero no sé Violet si también eres de México o algo así, pero en otros países latinoamericanos yo sé que es súper difícil que vayan idols y pues se me hace súper injusto. Yo creo que todos deberíamos de tener la oportunidad de ver a la gente que nos gusta y la gente que seguimos y todo esto, entonces... Pero oigan, regresando a los covers, pues resulta que he visto que muchos de estos grupitos se han vuelto famosos. Y últimamente vi, no sé si ustedes conocen a Cristian Burgos, pues él es como un mexicano bastante famoso en Corea. Es que me decían las Coreas y pues me cuatrapió la lengua. En Corea, entonces él sale en varios programas así como de variedades. Y salió en uno que se llama K-Stage. Y ahí salió un concurso de dance covers. Y las muchachas de México fueron a representarnos un grupo que se llamaba Optimus. Y hicieron un cover de Exit. Así, de esa canción. Y la verdad me gustó mucho. Si ustedes no han visto el video, vayan a googlearlo. Se llama Optimus, el grupo de covers, y pues está muy padre, la verdad que ellas se sentían muy agradecidas por haber ido a Corea. De hecho los jueces eran Hani, Lee, Solji y las demás miembros de EXIT, entonces pues la verdad que lo disfrutaron bastante yo creo, y pues nos representaron bastante bien en eso de los dance covers. Y ahí les digo que pues la comunidad anda fuerte. Anda fuerte porque mira, hasta las Coreas andamos llegando. Andamos, ¿no? Bueno, yo no he llegado, pero pues ahí está, ¿no? Yo creo que está muy padre que de verdad haya este tipo de unión entre los fans. Incluso acá, porque pues a veces nosotros somos como... Ay, no sé, es que está bien triste que acá en México, en cualquier lugar, nos discriminen solo por ser como... fans de K-pop, o sea, está feo que te digan otaku solo por ser eso, y aunque seas otaku, no hay nada malo con ser otaku, o que tengas gustos diferentes, a ver, eso no tiene nada de malo. o sea, tú puedes ser fan de lo que quieras, que te valga lo que la gente te diga, ya está, o sea, no importa, ¿eh? Por eso creo que la comunidad de K-pop es súper bonita y súper unida. Yo todavía no he tenido muchas experiencias en este tipo de comunidad, porque como les he dicho, pues soy ahí medio nueva, medio todo. Pero la verdad es que sí me gustaría tener este tipo de experiencias, para pues convivir con todos. Y pues con ustedes, pues ahorita ya la experiencia la tenemos, claro que sí. Cuéntenme si ustedes han tenido alguna experiencia con la comunidad o algo que les guste. ¿Han ido a algún festival, a algún concurso de covers? No sé, hay un montón de cosas. Si ustedes han ido a algún lugar, pues díganme. Para ver, para echar chisme, ¿no? Y a ver, vamos a leer qué me están diciendo. Ya se nos fueron todos otra vez, muchachos. Ya sé, de fiesta, ya sé. Dice DJ X. Ya que andamos en... Ah, sí, ahorita te pongo la de X, muchachos. No te acuerdas. La canción de fondo me encanta. Ay, no sé cuál estaba. Dime, no me acuerdo. No se preocupen, ustedes avienten de su Biblia, que pues somos poquillas para llorar entre todas, ¿no? sí me identifiqué con eso de las coreos. A ver, cuéntanos, DJX, ¿por qué bailabas o qué? ¿Qué onda? Cuéntanos. yo también soy de México. Ah, está, Viole también es de México, nos entiende perfecto. BTS nos tiene en el olvido y los odio, pero los amo. BTS siempre nos ha tenido en el olvido. Yo no recuerdo la última vez que vinieron, la verdad, ni me gustaba ni entendía. Yo era una bebé en pañales, o sea, hace mucho tiempo atrás. Yo estoy enojada y triste al mismo tiempo. Enojada y triste al mismo tiempo. No, es que yo amo a Namjoon, perdónenme. Ya les voy a llorar ahorita por mis vidas. Entonces, sí. Siempre me enojo porque Seventeen no quiere venir. Porque Seventeen no quiere venir. Yo digo que ellos sí quieren venir. Pero es que hay muchos problemitas ahorita con que vengan o no. Yo no digo que ellos no quieran venir. La verdad es que siento que todos quieren venir, porque obviamente es un país nuevo y les encanta descubrir cosas nuevas y pues estar con fans. Pero pues es un rollo más como económico que la verdad no sé. No sé. Mi vato, Cristian es mi novio, dícele. Oigan, Cristian está bien guapo. Luego me la paso viendo videos de sus participaciones en programas de variedades. No me pegues, Ceci, pero es que sí me gusta. Cris es el amor de mi vida. Uy, aquí ya vamos a tener una pelea otra vez con DJX sobre los vallas, ¿no? Okay, de K-Stage, estamos hablando de K-Stage, que salieron las muchachas estas de Optimus, que les digo, en donde salió EXO, pero me gustó mucho porque está bonito ver cómo hay tantas personas que están unidas por el K-Pop o el baile. Exacto, eso es lo más bonito, la verdad. Yo no sé por qué, es que de verdad es como una unión tan fuerte que yo creo que ni la tendrías con tu mejor amiga que conociste en la escuela. O sea, así tan fácil, se los pongo. No sé. y la verdad sí me puse soft, porque por ejemplo en el Cap de EXO habían bailarines profesionales y había un equipo que eran solo fans normales que solo hacían dance cover por hobby. Y ellos ganaron. ¡Y ellos ganaron! ¡Órale! Y de verdad lloré. Eso fue precioso ver cómo incluso EXO se animaban con ellas y votaban por ellas. ¡Ah! No, ganaron por eso. Vean, sí, porque ser fan también rompe fronteras. O sea, no sé si ustedes han tenido amiguitos así como por el fandom, igual de otro país o de algo así, que pues platican nada más de eso, de lo que les gusta. Pero qué buenos ratos se pasa con ellos, qué buenos ratos. Y oigan, llevo como 20 minutos hablando aquí. Es que este tema me pone muy habladora, y yo quiero compartirles todos mis sentimientos ahorita. Pero por eso tenemos todavía una hora, ¿no? Entonces vámonos con más musiquita para llorar otro rato, ¿no? Vamos a escuchar pues más música y regresamos para pues chismear de más y hablar sobre, déjenme ver qué sigue, perdón. Sobre, pues algo muy bonito que se llama fanservice y cómo lo hacemos nosotras, las fans internacionales, y cómo lo hacen las coreanas, las intensas. Así que regresamos para hablar de eso. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por aquí. Let's take for 아니면 나는 너만 있으면 I don't wanna be a friend. 너를 두기 싫은 너와 Can I be a pet? 24시간을 계속해서는 네 옆에 별을 자르 틱틱 대고 무관심한 애도 내 까칠한 여건 말을 지낼 때도 Oh my god 내 맘은 뭘까 대체 말만 남 난 강아지가 되지 지루한 이 집산 머리 대신 너와 놀고 싶어 피스피 산책까지 매일 내 흑백색 선수 넌 빨갛고 파랗게 빛이 나 나는 너만 있으면 이런저런 생각하다 여기까지 오게 됐어 긴장할 필요 없어 그리 중요한 건 아니야 일단 들어볼긴 나의 바상할게 너의 서양 알아 우린 친구고 넌 그의 여자친구고 내일도 모레도 아마 평생을 친구로 지낼 수도 있겠지만 그냥 친구들 친구로 얘기나 좀 하자고 그래서 사실 일부러 이 시간에 불러냈어 미안해 대화가 부담스럽다면 듣기만 해 예의상 참다가 답답해서 화병 나기 전이야 그의 여자인 너를 사랑 아니 좋아해 많이 이미 멀리 와버린 우리 둘 난 그저 말없이 기다릴 뿐 매일 밤 너의 기억을 또 서성이며 초라한 미련을 버리는 중 딱 한 번만 10초만 진지하게 안아보자 멀어지지 않을 정도만 안아보자 미련이 남지 않을 정도만 그저 한 번만 그에게 가르쳐 안아보자 멀어지지 않을 정도만 안아보자 미련이 남지 않을 정도만 누구보다 증오하던 모습이 내 모습이 됐어 내 머린 안 된다 하지만 난 널 원하고 있어 시간이 지날수록 짙어져만 가는 내 감정 감춰보려 노력해도 움직여 본능시키는 대로 매번 곁에서는 친구 나 혼자서는 연인 잊어보려 걸어 너와 그가 걷던 거리 꿈같이 내게 완벽해 여름날의 문어리 가문 같은 내 일상 속에 넌 봄비 같은 스토리 너 맘이 뜻대로 되지 않은 듯해 이 정도일 줄은 몰랐는데 아직도 애틋해 속 괜히 맘이 급해 저 혹시 모르니까 가능성은 열어둘게 이미 멀리 와버린 우리 둘 난 그저 말없이 기다릴 뿐 매일 밤 너의 기억을 또 서성이며 초라한 미련을 버리는 중 딱 한 번만 10초만 진지하게 안아보자 멀어지지 않을 정도만 안아보자 미련이 남지 않을 정도만 그저 한 번만 멀어지지 않을 정도만 미련이 남지 않을 정도만 네 품은 이랬구나 꽤 많이 따뜻하구나 사랑을 했었는지 몰라도 가질 수 없는 넌 여전히 아름답구나 네 품은 이랬구나 꽤 많이 따뜻하구나 이루지 못한 사랑도 사랑이라면 내 맘 편해질 수 있을까 딱 한 번만 10초만 진지하게 10초만 진지하게 멀어지지 않을 정도만 알아보자 미련이 남지 않을 정도만 그저 한 번만 그 얘기가 그쳐 알아보자 멀어지지 않을 정도만 알아보자 미련이 남지 않을 정도만 네 품은 이랬구나 꽤 많이 따뜻하구나 사랑을 했었지 몰라도 가질 수 없는 넌 여전히 아름답구나 You gotta know that Y casi moqueando. moqueando. Y nada más porque no, yo no tengo aquí uno de moqueando o algo así, pero... Ay, no, Dios mío. Es que vean, ves que les dije que me podía mandar ahí sus cartitas preciosas, dedicatorias, frases inspiradoras. Yo qué sé, lo que quieran decirle a su idol favorito, a su grupo favorito, al miembro favorito, a su solista favorito, a lo que sea que tengan de favorito, a sus vallas preferidos, yo qué sé. Pues ya me están llegando ahí unos cuantos y ahorita lo voy a leer. Nada más que me diga si quiere que lo diga anónimo o no, o si digo quién, o si digo quién me lo escribió. El que me lo envió, y díganme si quieres que diga quién me está diciendo eso o si anónimo, vaya a leerlo porque pues aquí ando moqueando, ¿eh? Nada más de leerlo ando moqueando. Y vamos a, entonces regresaba a decirles que íbamos a, no, espérense, que ahorita aquí están hablando de cosas bien raras. Que se están peleando por el bias ahí de Cristian Burgos, muchachas. Sí, está bien guapo, la verdad, sí está guapo. Y la otra vez vi toda su historia, porque yo la verdad no conocía como la historia de Cristian Burgos así, toda completilla. Y vaya que me sorprendió, ¿eh? O sea, todo lo que tuvo que hacer para llegar a donde está, pues sí, sí pasó por varias cosas bien difíciles. Entonces, pues, de admirarse al muchacho, al cinco, pues un aplauso para Cristian Burgos, ¿no? Aunque ni nos escucha. Un aplauso para el muchacho. Te lo mereces, claro que sí. Y es que DJ X nos había puesto que ella bailaba en eso de los dance covers. Y pues dice que siente que le ha gustado bailar. Y que así se metió a bailar ritmos latinos como salsa o bachata o así, porque no sentía que estaba lo mío. Entonces me desanimé y lo dejé, y después llegué al hip hop y sentí que era totalmente mío. Siento que es exactamente lo que necesitaba. ¡Qué bueno! Oigan, a mí también me gusta bailar, pero pues yo soy mala. Yo soy mala para bailar. O sea, sí me gusta, pero soy mala. Entonces, pues no me puedo meter como un dance cover ni nada de eso. Pero pues estaría padre. De hecho, sí lo he pensado. Y no sé, a mí me gusta bailar. Cuando voy ahí por casa de mis primos o por algún lugar, tienen ellos, ¿cómo se llama este juego? Jump Dance, donde bailas acá bien feliz. Pues háganse cuenta que ahí me tienen bailando siempre. Y la verdad, no, sí te agarro los pasos rápido, ¿eh? De hecho, siempre saco casi 5 estrellas. Y dije, no, pues sí me voy a meter a bailar acá. Pero pues no, o sea, yo sé que soy mala, yo sé que soy mala. Pero sí me gustaría que, pues sí, que sí, que pues supiera bailar mejor para meterme un dance cover, ¿no? Pues ahora sí ya les voy a leer la cartita de la primera persona que nos los envió. Bueno, fue como explicación dedicatoria de por qué ama a cierta banda, cierto grupo y cierta personita en especial. Recuerden que me pueden estar mandando aquí sus sentimientos, muchachos, que ahorita yo les digo los míos. Conforme me vayan leyendo los suyos, ahí van a salir los míos también. Entonces, pues vamos a leer esta primera cartita. Bueno, dedicatoria, le voy a poner dedicatoria para que vean, para que vean. Nos está hablando de BTS, ¿no? Ella dice que al principio los rechazaba, porque pues ya saben que estamos bien bulleadas a los que nos gustan los BTS. Sentía que estaban sobrevalorados. Después conocí su historia, tanto grupal como individual, y tocaron mi corazón. Vi que no solo ellos, pero toda la industria son súper dedicados, pero con BTS fue una conexión diferente. Lo que amo de ellos es que de verdad ponen toda su alma al momento de escribir sus canciones, y la forma en que interpretan sus canciones en el escenario es lo que más me gusta. Siento que demuestran todo lo que sienten, pienso que son tan orgánicos como sus textos les permite, y eso me agrada y es lo que me enamora de ellos. ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! Ya saben que a mí también me gustan los BTS y sí, siempre he pensado que... Ay, no sé, es que está bien difícil porque ustedes saben que pues son de las bandas más populares, y yo sé que a todos no les gusta, y yo que no están obligados a que les guste tampoco, pero de verdad ellos se esfuerzan tanto para hacer sus canciones, para bailar, para salir al escenario, como todos los idols. La verdad es que yo no tengo queja de ninguno, absolutamente de nadie que he escuchado, he visto una presentación, etcétera, etcétera, porque todos los idols son tan dedicados con lo que hacen que estoy impactada, sorprendida, sorprendida. Y pues aquí también nos habla de su bias especial y dice: Namjoon en específico es el que más rechazaba al principio, pero la vida siempre me da cachetadas y me hace ver que siempre me equivoco, y él se convirtió en mi bias, el ser humano más increíble y dedicado de todo el mundo. Puedo ver que ama su trabajo y lo hacen con alegría. Es súper inteligente, pero al mismo tiempo muy sensible. Amo cuando cuida a su equipo, cómo se preocupa por todos por igual. Amo su sonrisa, la forma de sus ojos, sus hoyuelos son mi perdición. La forma en que se emociona por las cosas chiquitas, como cuando encuentra cangrejitos o compra zapatos de bebé. Amo su torpeza, amo cómo se sonroja o se esconde después de hacer algo, así se pronuncia así, bueno, solo quiero darle besitos en sus cachetitos siempre, abrazarlo todo el día, que me platique cómo fue su día. ¡Ah! Ay no, oigan, neta voy a llorar un rato, perdónenme, voy a poner las rolas antes de llorar. Ay no, pero es que les voy a decir porque ya saben, bueno, es que creo que no todas estaban cuando hice mi programa de bias, pero yo les dije que ya saben que siempre hablo de One Piece, de Day 6, y en efecto él es mi bias, pero también mi bias es Namjoon de BTS. Entonces pues, ay, o sea, no, ahorita no te voy a pelear, la verdad es que no soy celosa con Namjoon, así que adelante muchachas, si te gusta adelante. Soy celosa con Whoopi, con él sí, pero con Namjoon no, y es raro porque él es mi ultimate bias, entonces pues es raro que no sea tan celosa con él y mejor sea celosa con el otro morro, ¿no? Pero la verdad es que sí, entiendo totalmente lo que me pone aquí porque, ay Dios mío, no sé, yo de verdad, ya les voy a decir aquí mi carta sobre Namjoon, ¿no? No pensé que fuera, que alguien me fuera a poner su dedicatoria carta o lo que sea sobre Namjoon, la verdad no lo pensé, pero pues aquí voy yo de nuevo. Ay no, es que Namjoon me inspira demasiado a hacer cosas que ni siquiera pensé que haría. Tan fácil como estar hablando con ustedes aquí. La verdad es que siempre había pensado que mi voz no era lo suficientemente buena para hacer esto. No me gustaba el radio, lo negaba totalmente. Ya saben que estudio comunicación, entonces pues sí, va de la mano con lo que hago, con lo que estudio, con lo que supuestamente me tiene que gustar. Pero yo al principio la verdad es que odiaba la carrera totalmente. Entonces, pues no encontraba algo que me gustara. Después un maestro me dijo como: no abandones lo que ya empezaste, vas a encontrar algo que te guste en lo más remoto, en lo más remoto. Y yo dije, ok, lo voy a intentar. Ahí dije, bueno, me gusta editar videos, así que me metí a la opción terminal de producción audiovisual. Y pues, heme aquí, ¿no? Ya casi para terminar la carrera, pero la verdad es que igual no estaba nada impresionada sobre lo que hacíamos ahí y quería seguir sobre eso. Y el radio no era como algo que me gustara, ni siquiera escuchaba radio, me daba igual. Lo que pasa es que cuando empecé a escuchar BTS, ay, es que aquí, o sea, mi dependencia ya veo que no está al 70% como les dije, sino está al 100 o 120. De verdad, cuando conocí a Namjoon, la verdad fue la primera persona que conocí al entrar al mundo de K-pop, porque fue al único que vi. Desde un principio se me hizo extremadamente guapo y la verdad es que no seguía ninguno de mis estándares de belleza, absolutamente ninguno de las personas que me podían gustar antes de cualquier banda. Entonces, nada, de verdad lo veía tan apasionado con lo que hacía. Desde ahí desarrollé como un gusto similar a los líderes. Y cuando él dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos y que las barreras no las poníamos nosotros, yo dije, claro que sí, yo me pongo todas esas barreras tontas en mi cabeza. Y la verdad es que todas estas canciones que escuchaba y veía y hacía, pues, no sé, me inspiraron bastante. Me inspiró que él era como una persona súper fuerte que no se dejaba caer, a pesar de que al principio él no era el favorito de los estándares coreanos, que él no era la persona indicada para eso, que decían que no tenía potencial para eso. O sea, no sé, no sé. Yo dije, pues lo voy a intentar. Fue la primera vez que salí de mi zona de confort. No sé, la verdad es que ya hasta quiero chillar de verdad, porque pues me enseñó eso, a salir de mi zona de confort tan fácil. No todos hacemos eso, yo creo que está difícil, es lo más difícil que podemos hacer en nuestra vida o en cualquier lugar, salir de nuestra zona de confort, y eso es lo que me enseñó Nenju, la verdad, se los digo 100% real. Mi dependencia está al 100% con Nenju, no, ¿qué les digo al 100%? Al 150%, al 200%, mi dependencia está con él, claro que sí, mi corazón y mi dependencia están con él, con él, y con los BTS en general, claro que ahí está, ya, porque si no voy a llorar, ya, ay, medio historia de... Ay, perdón, perdón, es que el micrófono se cae ya. Dependencia al mil. Dependencia al mil. Pero ya, para no hacerlas más largas, pues vamos a hablar de los fanservice, para no llorar, porque yo ahorita ya estaba llorando un ratillo. Mientras lloraba ahí, quien me envió esa cosa, ya estaba llorando yo con lo que me escribió. Pero pues vamos a hablar de los fanservice, que si ustedes no saben qué son, pues ahí les va. pues los fanservice se supone que son servicio para el fan, literalmente. Así se pronuncia, así es lo que es. Es un término que empezó en Japón con el anime, ya que demostraba chicas que fueran atractivas a la vista y chicos que se interesaban por otros chicos para emocionar al espectador. Ahí fue, ¿no? Con el tiempo, pues evolucionó y llegó acá, al K-pop. Existen diferentes tipos y ahí les traigo unos bien chistosos. Por ejemplo, el cameo. Este se refiere a incluir en películas, videos o dramas apariciones de figuras o personas, ¿no? Que están relacionadas con el tema del que tratan. Y ahí vemos a cameos en festivales, en premios, en otros videos de otro artista, en muchos lugares. Qué bueno que existen los cameos, muchas gracias, porque los vemos más seguido a nuestros vallas. También existen las parodias. En el K-pop, hacer parodias de dramas es muy común. Y pues, por ejemplo, hay una muy famosa de Big Bang que hicieron de Secret Garden. Y pues, no sé, hay muchas cosas graciosas en este apartado. Muchos grupos que han hecho como mofa de estas series, que están muy chistosas, ¿no? También existe el Pepero Game o Pepero Kiss, que es de mis favoritos. Claro que sí, hagan ese fanservice más seguido, muchachos, los estaré esperando. Que pues es muy conocido en programas de variedades y se trata sobre poner un pepero, que es como un dulcecito o algo así, una barra de dulce o algo similar, entre la boca de dos personas y pues tienen que besarla, bueno, no tienen que besarla a la otra, ay, yo bien emocionada, no, tienen que irla comiendo un poco así hasta que quede el pedazo más pequeño, pero pues esto ha llegado a ocasionar que muchos de nuestros idols se den un besito por ahí de piquito. Pero qué buen fanservice, háganlo más seguido, por favor. Esto alimenta mi chip interior, mi chipper interior, este lo alimenta. Muchas gracias por existir, paperos, o como pepero, gracias por existir. También existe, otra de mis favoritas, las apps de chocolate. ¿Así se llaman o así las encontré? No lo sé. Pero pues se trata básicamente de que muchos nos enseñan su cuerpo en público, ya que no tienen vergüenza o son muy tímidos. Pero pues muchos se sienten orgullosos de su cuerpo y ni cómo negarlo. Pues porque tienen unas apps marcadas, pronunciadas y muy bonitas. Y les digo que es de mis favoritas. De mis favoritas, claro que sí. Porque, pues, ¿quién no quiere ver, muchachos? Y muchachas, bueno, las muchachas casi no lo hacen. Muchachos bien alimentados, trabajados, guapetones y nuestros vallas mostrando sus atributos principales. Yo sí, muchas gracias. Yo sí, a mí sí me gusta verlo, no sé ustedes. Pero muchas gracias por existir, apps de chocolate. La verdad es que antes, esta es una clara diferencia entre Occidente, porque pues esto no existe en Occidente, esto de los fanservice, así, tal dicho, porque incluso si lo hacen, pero pues no está bien evidenciado, o sea, eso no existe, eso no pasa en Oriente. Yo no me acuerdo haciendo One Direction esto, no, eso no, era raro eso, pero aquí existe y muchas gracias, yo estoy agradecida. Cuénteme cuáles son sus fanservice favoritos para pues chismearle ahí otro rato. Y oigan, ya me voy a callar porque ya hablé mucho y no quiero llorar. Vamos a escuchar más musiquilla, más de sus pedidos, por supuesto. Y regresamos para hablar sobre, pues, otra cosa que se llama... ¿cómo se llaman estas cosas? Sí, lo que los fans hacemos por ellos. Ya que ellos nos dan un fanservice, nosotros también les damos algo a cambio. Y vamos a hablar de, pues, de los coreanos en principal y de lo que nosotros hacemos por nuestros idols favoritos. Así que, pues vamos a escuchar más musiquita. Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con más musiquita, que ya no lo encuentro. Ahí está. Ya, ahora sí, ahorita vuelvo. Ey yo. Yep. You know what? Come back to me. 왜 이제 와 여전히 왜 한 번도 너의 눈물 닦아주지 못했어. 모든 게 지겹고 너가 날 밀어내길 바랬어. 꿀조차 나란 놈 정말 정 떨어진다. 지우린다 나란 놈 꼴도 보기 싫다. Oh baby baby 내가 정신이 나갔지. 그토록 아름다운 널 두고 이젠 거울도 보기 쪽팔린다. 나란 놈 꼴조차 여태껏 나 혼자 잘난 맛에 살았어. 과분한 사랑을 받았어. 다 의미 없어. 자신이 없어. 내 꼬라지 한치 막자기 없어. 후회는 기본이고 손에 잡히지 않아. 그 어떤 일도 들리지 않는 위로 아니 잠시나마 나 같은 놈도 제대로 살 수 있게 해줘. 꼴도 나란 놈 정말 좀 떨어진다. 질린다 나란 놈 꼴도 보기 싫다. Oh baby baby 내가 정신이 나 지금처럼 아름다운 널 듣고 이젠 거울도 보기 쪽팔린다. 나란 놈 꼴 좋다. Thank you. 새겨져 있어. Ay, no me digan que esa canción no les gusta mucho. Escuchamos TXT Nap. Perdón. Es que luego se me traba la lengua aquí. Y arruino los momentos de tristeza y melancolía porque no sé hablar. Así que perdón. Escuchamos TXT Nap of the Star. Y la verdad es que la canción está muy relajada, justo como para este ambiente, ¿no creen? Está relajada, llorando por toallas en tu cama, hoy a las 7:38 de la tarde-noche, es la mejor opción. Háganlo. Y oigan, también me gusta mucho esta canción porque, no sé, me gusta mucho el video musical. No sé si lo han visto, pero el video musical se me hace una obra de arte totalmente. Es como muy, muy, es como muy dramático, pero al mismo tiempo es bastante, pues, hablando de términos cinematográficos o algo así, la verdad se me hace bastante arte, digámoslo así, porque sí, tiene muchas cositas muy bonitas, además como que siempre está en retroceso y va pausado, y los colores, la vestimenta, la escenografía, no sé, está muy bonito, véanlo, si no lo han visto, véanlo. Véanlo porque sí, está muy padre. Así que, pues DJ X me pidió esta canción. Así que gracias, muchacha. Gracias. Gracias. Y oigan, ya que andamos llorando aquí, pues vamos a leer la otra dedicatoria que me llegó. Pues es que sí va a ser obvio. Ya voy a decir quién me la mandó. ¿Está así? Pues me la mandó Les, porque sí va a ser obvio. Igual hay muchas personas, Les. No te preocupes. No muchos van a saber. O así el chisme completo, ¿no? De lo que se pierden estos muchachos. Pero pues fue de Les, ¿no? Y ella me mandó una dedicatoria para su grupo Ultimate y su Ultimate Bias también. Que pues como sabemos, si han escuchado a Leslie o han estado en mi programa, ya saben de quién estoy hablando, creo que sí. Pues vamos a hablar ahorita de EXO y de Baekhyun, porque pues son sus maridos. En sus muchachos, ¿no? Y pues me pone así. He sido fan durante toda mi vida. He pasado por varias etapas y cada una ha sido diferente y preciosa a su manera. Desde bandas de rock hasta ahora el K-pop. Ser EXO-L ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar. Al igual que todos. Espérame, es que se me mueve. Al igual que todos, he conseguido buenas amistades y experiencias bonitas. Pero sobre todo, he conseguido confianza en mí misma. He conseguido motivación para seguir viviendo y para seguir luchando por mis sueños. EXO es un grupo que ha pasado por muchas cosas difíciles, como todos los idols. Pero la fuerza de EXO me ha hecho ser fuerte también. Desde ser tachados como el fracaso de la SM, la salida de tres miembros y la ausencia de uno, ser uno de los grupos a veces odiados sin razón alguna, hasta demostrar que son el grupo de la nación, y triunfar a pesar de todas esas dificultades. Estoy orgullosa del líder, de los miembros, de todo lo que ellos hacen. Son mi mayor orgullo y ser EXO-L ha sido la mejor decisión que he tomado. ¡Oh, y un aplauso para Lenny! Que oigan, estaba leyendo esta cosa. Primero un aplauso, por favor. Estaba leyendo lo que me mandó ahorita esta Les, mientras sonaba la canción de TXT, pues ya casi estaba moqueando. Aquí de por sí ya estaba medio tristeza desde que la otra persona me envió sobre Namjoon y pues aquí ando llorando. Y eso es verdad, que yo cuando entré a este mundo sabía que EXO era como... pues nos comparaba mucho. Es que ¿por qué comparamos cosas y personas? Eso está mal, eso está feo. No lo hagan, no comparen cosas. Comparar te hace sentir mal. Está mal. Y no, quiéranse como son. Quieran lo que les gusta y así está bien. No comparen cosas. Y te digo que a EXO les digo que a EXO los comparaban bastante. Y decían que era como menos preparado. Y ahí tenían un montón de líos con que si BTS, con que si EXO, con que si cantaban, con que si no, con que si bailaban, con que si no. Y últimamente yo siempre les digo que escucho EXO Time. que Leslie lo conduce, por cierto. Y yo ni soy exo él. Pero pues ya le agarró el amorcito a los muchachos, ¿eh? Así que muy bien, por muy buen camino me ha llevado Leslie. Porque ya últimamente le agarró amorcito a los muchachos y ya veo más cosas de ellos. Ahorita que salió las nuevas cancioncitas de Chenyeol y Seon, pues ahí me tienen, porque creo que mi favorito hasta el momento es Seon. Así que pues ahí me va a tener un rato, Les. Ahí me va a tener. Y también me envía una dedicatoria a su marido, el Baekhyun. Y aquí va. Es un poco cursi, pero es algo que todos los que me conocen saben. Y sí, ¿no? El poder de Bake en EXO es la luz, así que lo he apodado mi lucecita. ¡Oh! Desde que él llegó a mi vida no ha hecho otra cosa que iluminarla con sus chistes, su voz, su baile, su sonrisa. Siento una conexión tan fuerte que si estoy teniendo un mal día, basta con verlo sonreír o escucharlo cantar para recuperar mi ánimo. Algo que nunca olvidaré fue el día en que pude verlo en persona. Es un ser sumamente precioso, no solamente físicamente, transmite mucha paz y tranquilidad, dos cosas que me hacen falta constantemente. Tampoco olvidaré el día que hizo un live cantando en mi cumpleaños. Son pequeñas cosas que para cualquier persona pueden parecer insignificantes, pero para mí una fan significa en el mundo. Estoy feliz de tener a Baekhyun como ultimate, estoy agradecida con él por ser como es y estoy agradecida con EXO por brindarme la oportunidad de demostrar que también soy fuerte y que puedo vencer mis miedos. Y al igual que DJB, hoy gracias a ellos puedo estar aquí. No, otro aplauso para Leslie, por favor. Y lágrimas de sangre. Qué bonito. Qué bonito que hablen así de las personas que aman. Yo sé, como fan, es que son. Por eso hice este programa, porque esto no lo puede entender nadie más que los que han sido fans de algo o de alguien. Y sí, ya hemos visto a Leslie fangirleándole aquí a tope con su marido Baekhyun. Y no sé, pues está... la verdad es que sí esperaba que Leslie me mandara aquí su carta, porque ya la estaba esperando. Estaba esperando para llorarle, porque... Se me hace que tiene un amor muy bonito por Baekhyun, tan pues, tan puro, sin recibir nada a cambio, no sé, está muy bonito. Y pues ahí me da para hablar de otra de mis ollas, ¿no? También, que como ustedes saben, ay, que aquí me dice JX, Chenyeol no es esposo, yo sé, no, Chenyeol no, Baekhyun, es Baekhyun. No, dije Chenyeol, lo dije al revés, perdón si dije Chenyeol, pero no, es Baekhyun. pues para hablar dentro de mis vallas, ¿no? Pues el nada más y nada menos que Wompin de Day 6. Ya para cerrar el programa, porque ya viene Jessie. Y pues para terminar de llorar, ¿no? Y terminar con canciones que están muy padres. Pero bueno, me identifico con Leslie hablando de Baekhyun. Igual con otra persona, porque yo no pensé que Wompin fuera tan importante para mí. la verdad es que Day 6 llegó así como de la nada. No, ni me gustaba la música que hacían antes, pero pues con Wompin fue súper diferente, la verdad. No es como el tipo de personalidad que me guste o que yo siga así mucho. Él es como demasiado tierno con las personas. Siempre, la otra vez vi que lloró porque una fan estaba llorando y fue como, o sea, ese tipo de cosas hace él. O sea, es tan tierno, llora por todo, es tan tímido, callado. Parece que no tiene muchas cosas porque qué decir ni qué expresar, parece. Pero al mismo tiempo es súper gracioso, siempre está riéndose, hace cosas graciosas con su voz, con su cara. No sé, se me hace demasiado, demasiado tierno. Les digo que no es el tipo de personalidad que a mí me gusta para vallas, pero Wompin me golpeó, me cacheteó, como me dijo la vez pasada. La que me mandó con Namjoon me dijo, ¿cómo que no te gustan ese tipo de personalidades? Y ahora se ha convertido en una persona súper especial para mí. La verdad es que siempre veo videitos de él en la mañana. Eso es como una indiscreción, pero para ponerme feliz, para levantarme con ánimos y para decir, claro que sí, mi vida puede ser feliz con o sin Wumpil, y con Wumpil sí soy celosa. Aclaro que con él sí soy celosa porque, no sé, siento que es un bebito y necesita protección, así que pues nada, ahora ya, porque ya, no, neta que voy a llorar en este programa, ya voy a llorar, así que vamos a escuchar más canciones, porque de verdad si vieran todo, o sea, así como me lo puso Leslie, se los leí totalmente así, me dio ganas de llorar, porque yo sé que ella amo muchísimo a Baekhyun y la he visto publicar un montón de cosas sobre él, y decir por qué lo ha ayudado, y de hecho pues también pone momentos sad de su vida, pero aún así Baekhyun la dice que es como su máximo, el que la ha sacado adelante, entonces me da mucho sentimiento hablar de eso. Y pues ya, porque si no voy a llorar. Vámonos con más música para que no llore. ¿Qué les parece? Así que, oigan, pero pura música triste me pidieron. Vámonos con más de sus pedidos, pero pues son músicas tristes. ¿Qué les digo? Y ya para, vámonos con más música para ya despedir el programita. Y pues nada, todavía me quedan varios temas de qué hablar. Como los fandoms más pobretos, más poderosos, lo que nosotros hacemos por nuestros idols y todo eso, pero el tiempo se me fue. Y yo sé que ahorita no había tanta gente y aún así me tardé mucho leyendo sus cartitas dedicatorias y todo lo que me enviaron. Entonces pues, igual si quieren, hago una segunda parte de este programa. donde ya les expliquemos más cosas, les explique todo lo que me faltó y pues nos pongamos más felices, porque este programa sí vinimos a llorar. En este programa sí vinimos a llorar, así que pues, no sé, ahí díganme, lo va a pensar, a ver si sí, a ver si no, porque nosotros somos importantes, claro que sí. Entonces pues vamos a escuchar más música y regresamos ya para despedirme, así que recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Hey girl, 이제 너를 보여줘 내게 그만 너의 맘을 원치 my girl 항상 망설이는 넌 정말 바보 정말 너는 바보 oh, 말해줘요 왜 넌 모르니 넌 날 모르니 널 원하는 내 맘 모두 다 가져갔죠 내게 거침 없이 떨림 없이 your love love 내게 와 넌 like this so love 기다린 너란 걸 줄 love 다가와 넌 like this one love 넌 내게 난 내게로 love 내게 와 넌 like this so love 기다린 너란 걸 줄 love 다가와 넌 like this one love 넌 내게 난 내게로 Hey girl 오늘따라 더 예뻐 보여 내 맘의 키주인 소중한 너 바로 나의 baby baby 왜 넌 모르니 넌 날 모르니 널 원하는 내 맘 모두 다 가져가줘 딴 건 필요 없어 오직 원하는 건 your love Love 내게 와 넌 like this so love 기다림 너란 걸 줄 love 다가와 넌 like this one love 넌 내게 난 내게로 Love 내게 와 넌 like this 닫고 난 생각에 빠져 무대 위 내 모습을 상상하고 냈어 서두른 내 모습도 좋아해준 너였지만 과분한 그 사랑을 받아도 되는지 언제나 그 자리에 기다려준 너 두 팔로 감싸놔준 고마운 너 절대로 잊지 않을 거야 행복하게 만들어줄 거야 하나란 그 말처럼 시간이 지나도 말하지 못하고 마음속으로 맘 편히 날 사랑하지 못하고도 추억을 떠올려 그리워해 조금은 네가 안타까워 좋아질 거다 잊혀질 거다 하는 위로조차도 너를 달래줄 수가 없기에 또 나는 불안해해 떠나지 말라 널 붙잡고 싶어 이미 여긴 약속해드릴 수가 없다는 걸 알아 하지만 나 평생 네 곁에서 살아 숨쉬고 싶어 처음처럼 행복하길 빌어 고마워 미안해 사랑해 내겐 내 모든 걸 다 저도 모자라 내 사랑아 평생 지켜줄게 yeah, 나만 따라오면 돼 언제나 그 자리에 기다려준 너 두 팔로 감싸놔준 고마운 너 절대로 잊지 않을 거야 행복하게 만들어줄 거야 하나란 그 말처럼 Muchachas, pues le damos fin a la lloradera el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en otra emisión o lo que se diga de Más Allá de Occidente. Ya saben que yo estoy súper feliz de tenerlas conmigo y pues no sé, igual vaya a planear la segunda parte para que hablemos más de todo esto, pues de nosotros, ¿no? Que es importante y todo esto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Muchísimas gracias a Alex, que ya me envió aquí todas sus cartitas, su dedicatoria. Muchas gracias, que lloro, o sea, neta, lloré. Casi estaba llorando, pero no puedo porque estoy hablando y sonaría feo. Así, también un saludo para DJ X, que también estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarme. A Darmin, que también estuvo aquí escuchando, que creo que es Colpi, ¿verdad? Colpi ni me habla ni nada. ¿Por qué? Porque es así, muchacha. Pero bueno, muchas gracias por escucharme un ratito. A Jessie Joe, que también ahí estaba escuchándome. A Kiri. Y pues a Violet, que ya se nos fue, pero aquí estaba y aquí también estaba fangirleando y llorando un rato. Pero muchas gracias por acompañarme, como les digo. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy, que hayan llorado un poco y hayan buscado dentro de sus sentimientos, pues, su verdadero fangir. Y pues ya rapidí me voy a ir con esta frase de mi bias, el Namjoon, que dice: todo el mundo sufre en su vida. Hay muchos días tristes, pero en lugar de días tristes, esperamos tener mejores días. Eso es lo que nos hace vivir, eso es lo que nos hace soñar. Y pues ya, súper inspiracional, les digo que pues salgan de su zona de confort y cumplan todos sus sueños. Así que ya me despido, esto fue Más Allá de Occidente, yo soy DJ B y quédense con la programación de Station K-Pop, un viaje auditivo por hacia los veo y los, no, mejor dicho, los leo el martes. Adiós. 바람은 차고 바다가 넓고 푸른 것처럼 내 눈엔 너가 그저다면 함께 바빠질까봐 그게 불안해서 이러는 것만 같아 널 잃어버릴까봐 아 부디 넌 나가지 않기를 Oh no 함께라서 웃을 수 있고 너라서 울 수도 있어 그렇게라도 못할 게 어디 있어 마지막이란 말 하지마 영원히 내가 너의 곁에 남아 있을 테니 마지막이란 말 하지마 영원히 무슨 일 있어도 우린 늘 그렇듯 웃음꽃 피워요 언제 어디에 있어도 함께하지 못해도 우린 늘 그렇듯 웃음꽃 피워요 그대 미소에 봄이 돼줄게요